fa, fe, fi, fo, fu. Fa, fe, fi, fo, fu. Fa, fe, fi, fo, fu. Fo, ca. Fo, ca. So, fa. So, fa. Teléfono. Teléfono.